pasan días, pasan años y sentimos que fue ayer. Los planetas se alinearon pa' que pudieras nacer. Pastor africano, visiones vas a tener. Tenía solo 12 años, no lo supe comprender. Y tal vez tenga un gran poder, pero mi ego no es tan grande como pa' poder creer. ¿Qué pasa? ¿A qué vine? ¿O qué voy a hacer? No quisiera que me extrañen si no me querían. Si un día muero, no me extrañe si no me querías hallar. No quisiera que me extrañe si no me querías hallar. Si un día muero, no me extrañes si no me querías oír. Ayer me dijo mi padre, tienes cosas que aprender. Pero lo que él no sabe es que no importa también. Tal vez no deba estar bien, pues no soy persona grande como pa' poder saber. ¿Qué pasa? ¿A qué vine? ¿O qué voy a hacer? No quisiera que me extrañen si no me querían allá. Si un día muero, no me extrañes si no me querías allá. No quisiera que me extrañen si no me querían ayer. No quisiera que me extrañen si no me querían.